Gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Preus, la saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla bien un ratito, una horita y media de muy buena música en compañía, nuestra compañía, en mi caso, compañía con nuestro gran amigo Javi Merlo, en controles, ustedes seguramente también en muy buena compañía, y nos sentimos acompañados por todos ustedes que nos siguen semana a semana. Un poquitín de todo para hoy. Voces femeninas como solemos hacer casi siempre. Más adelante voy a comentar un poquitito acerca de la programación. Bastante especial la de hoy, por el tipo de música fundamentalmente. Me gustó mucho esto, Lili, una cantante danesa, Lilian Hersman, su nombre completo, Lili, obviamente nombre de guerra, nombre artístico, de Sony Siu, publicó Double Moon Records el 26 de marzo de este año, acompañado por dos grandes músicos como el guitarrista israelí estadounidense Gilad Hesselman en guitarra y percusión y el muy celebrado joven trompetista y cornetista estadounidense Kirk Knafe. 9 standards, algunos de los más conocidos, más Foolish Heart, Prelude to a Kiss, The Sun Is You, Lonely Woman. De los 9 standards que componen este álbum, un solo tema es de su autoría, justamente el que acabamos de escuchar, Five Wild Geese, un tema cortito donde ella de alguna manera refleja un poquitito su costado pop, porque bueno, en una larga entrevista que he leído por ahí, joven como es, obviamente ha crecido con escuchando músicas, escuchando a Shirley Horn, por ejemplo. Dentro de las cantantes de jazz femenina que obviamente la impulsó a esto, pero también escuchando fundamentalmente Prince, por ahí leía, bueno, pop y rock de la época, de los 80, que fueron forjando su estilo musical. Ciertamente algunos de sus discos anteriores tienen esa onda, pero obviamente ha ido repuntando allá el lado más jazzero, con sus pocos álbumes publicados hasta la fecha, creo que si son 4 o 5, 2 en compañía del guitarrista israelí Gilad Hesselman. Tenderly fue el anterior en el año 2017 y esta es la primera vez que junto a Gilad se incorpora el enorme trompetista y cornetista estadounidense Kirk Knafe, que suena realmente fenomenal, ¿eh? Ya vamos a escucharlo en alguna otra ocasión con alguno de sus últimos discos. Se conocieron hace algún tiempito en un festival europeo hablamos de Lili con el trompetista Kirk Knafe, y bueno, quedó prendada esta mujer del sonido puro, sinuoso del trompetista y lo incorporó a su nueva formación. De Gilad Hesselman no habla otra cosa que maravillas de él, un hombre con el que puedo sentirme absolutamente relajada, dice que todo lo mejor de ella sale cuando Gilad la acompaña. Bueno, se conocen ya desde hace algún tiempo, a pesar de que apenas han grabado 2 álbumes, pero han compartido muchos escenarios, ¿no? Gilad es una persona maravillosa y también uno de los mejores músicos con los que he tocado. Me lo pone todo muy fácil, es muy abierto de mente, pero tiene los 2 pies en el suelo. Su actitud es la de a ver qué pasa, y yo la comparto. Me hace cantar mejor porque puedo relajarme con él. Algunos de los conceptos, ¿no? De esta chica que por ahí he leído esta cosa, ¿no? Esta odiosa comparación entre cantantes, fundamentalmente debe pasar lo mismo con los varones, ¿no? Pero esta comparación con las grandes divas del jazz, voces femeninas, ¿no? Del jazz de todas las épocas, cantando clásicos. A ver, bueno, a ver cómo suena Lonely Woman en la voz de Lili. Este, una cosa bastante fulerónga, que uno no está presto a eso, pero se da. Para la crítica, ella ha zafado espectacularmente bien de todo esto. Yo escuchando el disco, no me parece tan genial algunas de sus interpretaciones. Yo creo que buena parte del disco lo salva el enorme guitarrista Gilad Hesselman y el trompetista y cornetista estadounidense Kirk Knafe. Por lo demás, ella hace lo suyo también, tiene una muy buena voz, pero algunas de los arreglos e interpretaciones de los clásicos, hablamos, ¿no? Suenan un poquitín ahí medio livianón para mi oído, que ya pobrecito está medio cachuzo. Bueno, ustedes escucharán el álbum seguramente y tendrán otra opinión. ¿Qué otra cosita podemos decir acá? Bueno, se grabó todo en un solo día, fue muy espontáneo, dice ella. En cuanto al título del álbum, dice, intenté encontrar un marco común para las canciones que entraron en el álbum, y entonces me decidí por el título de Sonny Hugh. Para mí expresa el espíritu de ese día, dice, es una canción de amor. Mostrar tu amor a otra persona requiere valor, dice. Esa es mi interpretación de la canción. Y finalmente, también, hablando del título del álbum, ¿no?, también trata de lo que hacen los músicos y los cantantes cuando interpretan una canción. En el momento en que cantas o tocas una canción, te conviertes en esa canción. Al menos, eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Quiero interpretar una historia y hacerla mía. Ignoro por completo quién ha grabado esa canción. Bueno, entre otras cositas, algunas cosas más, pero dejémoslo por ahí porque se va a hacer medio largón. Lindo, linda tapa también, ¿eh? Lily, de Sonny Hugh, Double Moon Records, 26 de marzo de este año 2021. Five Wild Geese, el cuarto corte de 10 que tiene este álbum. Lily en voces, Gilad Heselman guitarra y percusión, Kirk Nakfe corneta. Bien, dejémoslo por ahí. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Un poquitín de todo, decíamos, bueno, este disco ha quedado por ahí un tiempo largo, medio como que desencaja un poquitito de todo lo que viene después, pero no lo podía dejar esperando más tiempo. Ethan Iverson, el gran pianista estadounidense, aquel integrante de los Bad Blues, hoy separado, haciendo una carrera muy, muy prestigiosa, carrera como líder de sus propios proyectos. En esta oportunidad, él recorre la música de Bud Powell, uno de los precursores del bebop, y de alguna manera intenta ponerlo en escena nuevamente. Guitarras clásicas para el bloque siguiente. Te puedo asegurar que esto es para escucharlo tranqui. Guitarras clásicas de músicos de jazz. Básicamente uno no, un músico muy clásico, pero que cuadra dentro de este esquema, ¿no? El primero, Scott Dubois, el guitarrista estadounidense, que hace una grabación enorme con guitarra acústica acá en Summer Water, una interpretación de las estaciones del año a través de su guitarra, un disco realmente lindísimo. El guitarrista húngaro Ferenc Schnellberger, el Keller Quartet, un cuarteto de cuerdas que él mismo lidera, grabó el disco Hal Gato bajo el sello SM, música clásica fenomenal, lindísimo. Y este otro, para cerrar este pequeño bloquecito, así de música, si quiere, rondando lo clásico, hablamos de Roach's Own, una obra escrita por Pat Metheny para músicos clásicos como Los Ángeles Guitar Quartet. Y el siguiente es... ¿Dónde lo tengo por acá? Peloche. Ese, ya te iba a decir. Pala. Mientras suena de cortinas, Steve Gadd Band. Una incorporación de último momento porque... recordé que mañana cumpleaños. 75 pirulos, Steve Gadd. Así que lo incorporamos con las cortinas y vamos a escuchar un tema de su último álbum al final. Este muchacho Jason Bew, muy celebrado guitarrista clásico, que hacen ambos, ¿no? Tanto el guitarrista francés como el cuarteto de cuerdas de Los Ángeles, e interpretan música de Pat Metheny. Ya vamos a dedicarnos un poquitito más a él y a ellos cuando llegue el momento, promediando el programa. Dan Grassin, un disco en solo piano, muy, muy lindo, Out of Thin Air. Mirá que lo practiqué, ¿eh? Mamita querida, lo mío no es el inglés. Bueno, el siguiente, otro solo piano, Joaquín Kuhn, pianista alemán. Lindo, lindo. Ambos músicos veteranísimos, pero tocando clásicos del pop de todas las épocas. Joe Chambers, el legendario baterista estadounidense con un último trabajo discográfico, Samba de Maracatú. Lindo, lindo, con una banda enorme también. Y el mencionado Steve Gadd Band, un álbum grabado en vivo en el Blue Note de Tokio, por allá en el año 2018, creo, publicado recientemente. Muy bien, eso, bueno, Steve Gadd cumple 75 pirulos mañana 9, y nos va a acompañar todas las cortinas en el programa de hoy. Lo mencioné hace un momentito, déjame que abra la batata por aquí. Ethan Iverson, Bud Powell, in the 21st century, publicó Sunnyside Records el 29 de enero de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos al pianista Ethan Iverson en su reciente lanzamiento, publicado por el sello Sunnyside Records el 29 de enero de este año, Bud Powell, In the 21st Century. Escuchamos los dos primeros cortes que le dan título al álbum, parte 1 coral y parte 2 continuity. 16 cortes que tiene este trabajo discográfico que fue encargado, comisionado por los organizadores del Festival de Jazz de Umbría, junto a la de Umbria Jazz Orchestra, dirigida por él mismo, obviamente. Una orquesta enorme, ¿no? Bueno, no conocemos a nadie, por lo menos yo no conozco a nadie, no vamos a perder tiempo mencionando a los integrantes de la Umbria Jazz Orchestra, pero sí al quinteto, obviamente completado por él mismo, ¿no? Por Ethan Iverson, los cuatro músicos que forman el quinteto base que él convocó para este proyecto. Ingrid Jensen en trompeta, una actual incorporación a sus últimos proyectos. El resto de los integrantes que voy a mencionar forman parte de sus proyectos últimos. Ingrid Jensen, un trompetista fenomenal que escuchó él alguna vez tocar o formando parte de una banda fenomenal. Ahí ya, se me pasó ahora, ya te lo voy a mencionar. Una banda que ha pasado por aquí y que a mí particularmente me ha sorprendido por el enfoque absolutamente poco usual de este joven músico. Che, ¿será posible? ¿Dónde está? Ya lo voy a ver, ya lo voy a buscar, te lo digo, ya no más. El resto de la banda: Dinah Stephens, saxo tenor; Ben Street en contrabajo; Lewis Nash, batería. Aparentemente, lo que estoy leyendo por ahí, que el muchacho, ustedes habrán escuchado, ¿no?, su paso por The Bad Blues. Una banda muy rara, realmente una banda muy rara. Claro, los estudiosos de la música, chochos con el proyecto de Ethan Iverson. Él lideraba prácticamente el trío aquel. ¿Qué era esto, no? Desconstruir la música para volverla a construir en un formato nuevo y diferente. Sonaría fenomenal para la vista, el oído de los conocedores de la música y los ávidos de estas cosas experimentales, ¿no? Pero ciertamente a mí me resultaba un poquitito, fuera un poco de los canales más habituales. Me costaba entrarle, ¿no?, a la música de Ethan Iverson. Lo que pasa es que el muchacho está muy propenso a estas cosas, ¿no? Él busca lo difícil. Busca lo difícil y como historiador, además del jazz, ha rescatado a aquellos intérpretes que estaban un poquitín fuera de la norma, ¿no? Monk, Parker, Gillespie, que fueron los fundadores por allá por los 50s de bebop. Bud Powell también formó parte de aquel movimiento. Pero Powell, a diferencia de los mencionados, él como compositor grabó algunos de sus propias composiciones, obviamente, pero después como que las abandonó, ¿no? Siempre buscando cosas nuevas. Y tan es así que ha dejado de formar parte, según él mismo explicaba, del imaginario musical de muchos jóvenes músicos que, claro, a la hora de ir a buscar música y de investigar o de hurgar por los clásicos, recaían en los mencionados Monk, Parker, Gillespie, por ahí Miles, un poquito después. Pero Bud Powell cayó casi en las sombras, ¿no? Y de alguna manera Ethan Iverson intenta salvarlo de aquel olvido que quizá él mismo propició, ¿no? No lo encuentro, che, pero ¿será posible? Che, por acá lo tengo. Bueno, ya va a aparecer. Acá está. Secret Society Band de Darcy James Argué. Es la banda con la que participó durante algún tiempo. Creo que quizás, ¿por qué no? Porque viste que los músicos van y vienen. Ingrid Jensen, el trompetista, formó parte de aquella fenomenal banda que de alguna manera impactó al pianista. Bueno, esa es otra enorme banda para prestarle muchísima atención. Bien, nada más. Nada más, mucho bla bla. Mucho bla bla, compañero. Lo que está sonando de cortinas de fondo es Stepping Cat Band at Blue Note Tokyo, en vivo en el Blue Note de la ciudad de Tokio. Publicó BFM Records el 12 de enero de este año. 8 o 9 cortes en donde, bueno, recrea temas ya publicados en sus anteriores álbumes. De alguna manera, con la nueva incorporación de algunos músicos que cuando llegue el momento ya vamos a mencionarlos, lanza su quinto proyecto con aquel recital, con aquella presentación en Tokio en el año 2019, si mal no recuerdo, publicado hace muy poquitos días, el 12 de enero de este año. Steve Gadd, que mañana cumple 75 pirulos. Sigamos. Hablábamos de ese bloquecito clásico, ¿no? Muy bien, apretémonos a escuchar música muy, muy tranqui. Muy tranqui, esto me gustó muchísimo. A este muchacho lo vengo escuchando ya hace algún tiempo. También es de esos guitarristas que no se conforman con la norma, digamos, y está buscando siempre sonidos, por lo menos a mí me parece eso, ¿no? Scott Dua. Summer Water publicó Watertown Music Records el 2 de abril de este año, un solo en guitarra, con una tapa realmente muy, muy linda también, Scott Dua. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, una obsesión que tiene este muchacho con el agua. Vive frente al lago Michigan, estoy leyendo por aquí, y claro, durante el escalofriante invierno de Chicago, allá por el año 2019, escribió estas piezas para guitarra solista, con un toque muy, muy sinfónico, algo que esta influencia sinfónica es la que ha empezado a recorrer y a añadir, no exclusivamente en este álbum, sino que en sus dos álbumes anteriores. Hablamos de Winterlight, publicado por el sello ACT en el año 2015. Obviamente música inspirada también como ahora, en las cuatro estaciones. Aquí el agua también, pero también ese recorrido de las estaciones que él puede observar en su lugar de residencia. Después le siguió Autumn Wind, también para el sello ACT en el año 2017, ahí agregó un cuarteto de cuerdas y de vientos también. Y en este, Summer Water, publicado bajo el sello que acaba de fundar, el Waterton Music Records. Waterton, fíjate vos que el nombre le ha puesto a su... Mirá, fíjate la obsesión, ¿no?, con el agua de este hombre. Una linda obsesión, ¿no?, porque la música realmente celestial, lo que ha grabado este muchacho, y la tapa también muy muy linda, una vista del lago, seguramente de su propia residencia. Publicó su propio sello con Waterton Music Records el 2 de abril de este año. Solo guitarra para este álbum realmente fenomenal, 11 cortes, Sea Others. Escuchamos el tema este, el décimo de 11 que tiene este disco, realmente lindísimo, muy bien. Hay algunas cositas más, pero dejémoslo porque... Viste lo que me pasa, ¿no? Ya la semana pasada tuve que cerruchar la programación. Mientras escuchamos a Steve Gadd, At Blue Note Tokyo, publicado por el sello BFM el 12 de enero de este año. Steve Gadd cumple 75 pirulos en el día de mañana. Decimos esto mientras hablo la data de lo que viene ya ahorita nomás. Es el próximo guitarrista húngaro Ferenc Stenberg. Y guitarrista clásico que acaba de publicar junto a su cuarteto, un cuarteto de cuerdas que él mismo lidera, uno de sus tantos proyectos, por lo digo por ahí, algunos sí, obviamente siempre acomodando las piezas conforme a la música que se ejecuta. En este caso, echó mano de su Keller Quartet. Hal Gatto publicó SM 12 de febrero de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, lindísimo, ¿eh? ¿Dónde está el jazz? Diría Herbie. Ferenc Snedberger, guitarrista húngaro, junto a su cuarteto, el Keller Quartet. Hal Gatto publicó SM el 12 de febrero de este año. Y bueno, toca junto a su cuarteto, pero separadamente, con dos, podríamos decirse, dos movimientos diferentes. Este que escuchábamos recién, Adagio Allegro, que le da título al álbum Hal Gatto. Está, dice, concierto para guitarra y orquesta en memoria de mi pueblo. Y la segunda parte son, ¿cuántos? Hay un intermedio de cinco temas, que es cuarteto de cuerdas número 8 en C menor de Dmitri Shostakovich. Y después completan algunos temas donde participan en forma conjunta. Ferenc Snedberger, guitarra. András Keller, violín, Sofía Cornielyi, violín, Gabor Homoki, viola, László Fenyó, violonchelo. Ojalá se pronuncie así eso. Disculpas para los húngaros, la comunidad húngara que seguramente anda por ahí. Qué lindo esto que escuchamos, realmente lindísimo. Bueno, la tapa, obviamente, como todas las tapas del sello SM, fenomenales. Pero qué lindo que es esto, qué bueno. Qué bueno que se me ocurrió mezclarlo con lo que vamos a escuchar, con lo que escuchamos antes y vamos a escuchar ahora. Este álbum realmente lindísimo, que tiene una historia muy, muy particular también. Este álbum está grabado en directo, en vivo, en la gran sala de la Academia Liszt de Budapest, entre los músicos mencionados, el guitarrista Snedberger y el Keller Quartet. Bueno, este hombre es un músico de los más destacados músicos guitarristas clásicos de Hungría. Y además lidera también uno de los cuartetos más importantes de aquel país europeo, de la Europa toda también. Bueno, decíamos, han por separado han llevado un programa con composiciones propias del guitarrista Shostakovich, John Dowland y Samuel Barber. En la primera parte, en la obra de Snedberger, en memoria de mi pueblo, está dedicada a sus antepasados Sinti, que es una tribu gitana de Europa. Una tribu nómade gitana europea y los gitanos del resto de Europa. Una pieza muy, muy, realmente muy, muy emotiva, que de alguna manera intenta recomponer, por así decirlo, o homenajear el sufrimiento de su pueblo a lo largo de los años, la discriminación y los asesinatos en las guerras y la persecución que ha recibido o que ha sufrido su pueblo a lo largo de tantísimos años. También la parte de en la segunda parte a cargo del cuarteto, esta obra de cuarteto de cuerdas número 8 de Shostakovich, también es una obra escrita por Shostakovich en homenaje a los caídos en la guerra. Bueno, fantástico esto, muy muy lindo, grabado en diciembre del año 2018, decíamos, en la gran sala de la Academia Liszt de Budapest. Lindísimo, ¿eh? Muy, muy lindo. Por ahí dice, estoy leyendo algo por aquí, que el mismo guitarrista dice que In Memory of My People, en memoria de mi pueblo, es más que una música de luto, es a la vez una melodía y una celebración que habla de la resistencia, resiliencia y liberación. Todo ello transmitido de una forma eficaz por la vívida interpretación de la guitarra y las cuerdas con el Keller Quartet, al que se une el bajista Yula Lazar. Bien, lindísimo, pero muy, muy lindo. Dejemos esto ahí. Miremos la hora, creo que vamos a andar más o menos bien. ¿Qué es esto? A ver, un acto de reparación, un acto de reparación, eso es lo que vamos a escuchar ahora. Esto cayó, obviamente uno busca, ¿qué hay? Algo nuevo de Pat, lo escucho, y me sonaba algo así como esas obras escritas por músicos y interpretadas por otros, que definitivamente eso fue lo que ocurrió. Digo, esto no es música tocada por Pat, entonces medio como que pasé de largo. Resulta que es un disco realmente fenomenal, no tan así la tapa, hablamos de Road to the Sun, publicado por el sello Modern Recordings el 5 de marzo de este año. El debut de Pat como guitarrista de obras de cámara, la enorme diferencia que él mismo explicaba, la enorme diferencia de escribir música para músicos de jazz, es que obviamente hay una ahí de dónde partir y hacia dónde llegar, pero es básicamente mucha improvisación. Los músicos, el jazz es básicamente improvisación. El líder puede escribir la música, te entrega una partitura con tres o cuatro notas y arreglémoslo entre todos y negociemos la cosa a ver cómo sale. En cambio, un músico clásico necesita tener la nota justa para leer, si no improvisa. Un músico clásico no improvisa, te lee la música y la toca tal cual está ahí. Eso fue el gran desafío de Pat Metheny para componer dos obras, podría decirse, ¿no? Dos obras por separado, porque Jason Beau, que yo dije francés, es estadounidense este muchacho, pasa que tiene un apellido francés, Jason Beau, guitarrista clásico, muy celebrado guitarrista clásico estadounidense, que toca las cuatro partes de Four Paths of Light, en cuatro partes que son escritas exclusivamente para Jason. Y después Road to the Sun en seis partes a cargo de Los Ángeles Guitar Quartet, un cuarteto de guitarras clásicas, todos músicos clásicos. Y sobre el final, un bonus track, Fioralina, una composición de Arvo Part, uno de los pioneros de la música minimalista, este músico europeo, que Pat toca esa obra realmente lindísima con su clásica guitarra Picasso de 42 cuerdas. Pero elegimos uno de los temas de Jason Beau, del cuarteto de Los Ángeles Guitar Quartet, para esta recomposición, por así decirlo, de este error, enorme error, de haber dejado pasar de largo este disco publicado ya hace varios días. Pat Metheny, Road to the Sun, Modern Recordings, 5 de marzo, año 2021. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos a Road to the Sun, música escrita por Pat Metheny y publicó Modern Recordings 5 de marzo de este año. El noveno corte, la parte 5 de Road to the Sun, interpretada por el cuarteto de guitarras Los Ángeles, Los Ángeles Guitar Quartet, en donde la data figura casi graciosamente como músico invitado, el guitarrista Pat Metheny. Bueno, decíamos que Pat toca el verdadero Pat, como solemos escucharlo, como solemos, el Pat que conocemos. Aparece como salido ahí detrás de bambalinas, ¿no? Porque ha estado escondido, tocando su guitarra en alguno, como invitado, decíamos, en alguno de los cortes que el cuarteto interpretó. Música absolutamente escrita por él, para el guitarrista clásico Jason Bio, como para el cuarteto de guitarras Los Ángeles. El último corte, Fiuralina, compuesto una obra del músico estonio, precursor del movimiento minimalista, de la música minimalista Arvo Pärt. Concebido originalmente para piano, tocado de una forma fenomenal con la Picasso, a cargo del gran guitarrista Pat Metheny. Hay una larguísima nota publicada por la revista Jazzwise, en donde vamos a tratar de leer algunas de las cositas. Ha tenido que sumergirse en la tradición de la guitarra clásica. ya empezamos de vuelta. Ha tenido que sumergirse en la tradición de la guitarra clásica antes de embarcarse en este proyecto. ¿O lo ha seguido y absorbido entre bastidores, por así decirlo, a lo largo de los años? Pregunta el periodista. Parr responde: en lo que respecta al cuarteto y a Jason, era muy consciente no solo de su forma de tocar, sino también de la naturaleza de sus increíbles talentos y habilidades, que requiere material anotado y no improvisado. Esa tradición exige que el compositor detalle cada aspecto de lo que se va a tocar en la página, generando una notación que pueda ser vista y utilizada no solo por estos intérpretes, sino también por otros en el futuro. Es un placer único saber que lo que aparece en la página puede ser un conjunto completo de instrucciones para llegar a ese resultado musical. Y en otra parte de la nota, el periodista pregunta: ¿en qué pesó al conceptualizar el tipo de dirección que quería explorar para Road to the Sun, para el cuarteto? El cuarteto ha sido una fuerza real en la popularización del formato de cuarteto de guitarra. El sonido de varias guitarras puede ser muy bueno, y en un entorno como este es posible evitar algunas de las cosas no tan buenas que a veces pueden ocurrir con más de una guitarra. La presencia de una guitarra de 7 cuerdas también es muy bienvenida para llegar a algunos voicings y el apoyo que te dan las notas adicionales de abajo. Con respecto a Arvo Pärt, el periodista dice: parece que Arvo Pärt se ha introducido en la conciencia del público occidental casi con sigilo en los últimos 10 años. ¿Cómo llegó a conocerlo y a sentirse lo suficientemente conmovido para interpretar una de sus piezas? Pärt contesta: probablemente conocí su música, como todo el mundo, a lo largo de estos años de la misma manera. Tiene la capacidad de conectar con la gente de una manera profunda, creando un ambiente en el que empiezas a notar cosas que antes no habías notado. Esta pieza es una pieza de piano muy conocida. Yo la imaginé en la guitarra de 42 cuerdas. Cuando terminé la pieza de Jason y el resto de las composiciones, con todas las modulaciones itinerantes, tener una pieza diatónica que se mantiene en una zona armónica como bonus track, me pareció que podía ser la forma interesante de concluir el disco. Un disco realmente fantástico, fascinante, que confieso no haberle dado la bola suficiente en su momento. Bueno, ahora estamos un poquitín redimidos con Pat en una nueva faceta de su carrera musical. No deja de sorprender este hombre, componiendo música para músicos clásicos y haciendo su debut dentro de este panorama de música de cámara, del cual creo yo que bajo la lupa de los músicos clásicos, fundamentalmente casi en forma directa de los músicos que intervienen en esta grabación, el resto de la comunidad clásica debe estar muy satisfecha con este enorme álbum Road to the Sun. Bien, dejémoslo por ahí. Pat anunció, viste que estaba por acá, venía por acá por el... ¿cuándo fue? Para el marzo del año pasado. Bueno, El Bicharraco, maldito, postergo todo. Y en su página web puede verse que anuncia dos presentaciones para diciembre de este año. Ya nos vamos a ocupar de eso en su momento. Sigamos, 2:15. 15. Bueno, son cortitos los temas que siguen. Seguimos en esta onda tranqui, los dos últimos, ya después levantamos un poquito, con Downgrassing Out of Thin Air. Vamos a ver cómo sale la próxima, ¿eh? Thank you. Bueno, declarado como álbum del mes, allá por diciembre del año pasado 2020, tiene fecha de publicación el 19 de febrero de este año, porque es un formato especial el de esta publicación, pero el álbum había sido originalmente publicado en diciembre del año pasado, álbum del mes, decíamos por la prensa local. ¿Por qué esta nueva fecha de publicación? Porque se trata de un super audio CD, además con un DVD también viene agregado en una cajita muy lujosa, en donde uno de los críticos habla acerca del enorme potencial de audio, increíble potencial de audio, la fidelidad de audio que tiene esta grabación. ¿Qué otra cosita? Dan Grassin, este muchacho hermano de David Grassin, Dave Grassin, otro músico, otro pianista, quizá un poquitito un recorrido más ligero, si se quiere, muy ligado al smooth jazz, por lo menos lo que yo escuchaba por allá por los 80, 90, cuando ambos fundaron el GRP, el sello GRP, el Grassin, no me acuerdo quién era el otro, Production, era un sello comandado por los hermanos Grassin y alguien más que no recuerdo. Bueno, ha grabado por ahí infinidad de álbumes, más de 20 a lo largo de su carrera como músico, que no siempre fue un músico profesional, me refiero. Sí, en casa él mismo cuenta que si te acercabas, si pasabas unas horas en la casa de los Grassin, tenías que tocar un poquito de música, tenías que sentarte al piano, era casi obligación tocar algo. Su padre ha sido un gran mentor en este sentido y ha sacado a los nenes, obviamente, grandes músicos de jazz. ¿Por qué decía que no todo el tiempo ha sido músico profesional? Porque obtuvo una licenciatura en sociología y un máster en economía en la Universidad de Colorado, allí donde nació y se crió. Él comentaba por ahí en una parte de alguna nota en que, claro, nacido en Colorado y criado en Colorado, en el medio del campo, el tipo tenía aspiraciones de convertirse en vaquero, ¿no? Fíjate en lo que se convirtió, en un sociólogo, en un licenciado en sociología y un máster en economía también, que lo llevó a practicar la docencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México, antes de regresar a los Estados Unidos para unirse a la banda de Quincy Jones en una gira que el gran Quincy Jones programó por Japón y en los Estados Unidos allá por los 70. A partir de entonces se abocó casi exclusivamente a la música y acaba de grabar este álbum con una tapa realmente muy muy linda también, Out of Thin Air, me sale un poquito mejor ahora, ¿no? Publicado en este super audio CD el 19 de febrero de este año bajo el sello propio, un sello que acaba de fundar justamente para difundir la música con este nuevo formato. Nuevo formato no es nuevo, pero este formato tan especial, que requiere también de un equipo especial, ¿eh? No te creas que te compras un disco de estas características y vas a poder escucharlo con todo su potencial en cualquier equipo de audio. Bueno, dejémoslo por ahí. El último de esta larga tendida de música muy intimista, otra vez un conocidísimo pianista, esta vez pianista alemán, Joachim Kahn, Touch the Light, publicó hace el 26 de febrero de este año, Joachim Kahn, un solo piano realmente muy muy lindo. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos al pianista alemán Joachim Kühn, Touch the Light, publicó ACT el 26 de febrero del año en curso, 2021, un solo piano, y habrán reconocido también los acordes de Purple Rain, de Prince. Bueno, qué lindo, qué lindo, qué tranqui, yo disfruté muchísimo de todo este, prácticamente el grueso de nuestro programa, ojalá ustedes también, muy tranqui todo, como para disfrutar, ¿no? Bueno, Sigloch, el productor y dueño del sello alemán también ACT, le tiró alguna vez la idea a Joaquín de hacerle un álbum de baladas, ¿no? Dice, quizá cuando tenga 90 años, dijo el pianista que acaba de cumplir hace pocas semanas, 70 pirulos. Y bueno, aparentemente el hombre no se resistió demasiado, o quizá el otro haya insistido también mucho. La cosa es que todos estos años, todos estos meses, quiero decir, de encierro y, digamos, el contar con un espacio cómodo, según el mismo pianista cuenta, dice, la ventaja de estar aquí en casa, en Ibiza, es que puedo hacer una regrabación simplemente cuando quiero, cuando surge el sentimiento, simplemente vuelvo a grabar, reflexiona el pianista. Esta cosa de tener un piano Steinway en su propia casa, que mantiene impecablemente afinado, cuenta el mismo, un grabador DAT y nada más que ponerse a trabajar y dejar volar la imaginación y el alma, como en este álbum realmente muy muy lindo, completado exclusivamente con baladas. A lo largo de todo el álbum recorre a muchos de sus seres, incluso el segundo corte, uno de sus principales mentores, Ludwig van Beethoven, que además, si ustedes ven, mucho lo cargan, ¿no? ¿Cómo no vas a tocar música de Beethoven? Si hasta se parecen, tiene un aspecto muy parecido, Joachim Kühn con Beethoven. Bueno, hay también una historia muy, muy particular y muy linda, Arrimer Guillemot, de Joe Zawinul, el tercer corte, tiene una historia muy, muy particular y una resonancia personal muy especial para la vida del pianista. Sawinul fue jurado en el concurso Gülda en Viena ya por el año 1966. El pianista Joaquín participó en aquel festival y fue la oportunidad para que él huyera hacia Alemania del Este, hacia Alemania Occidental. Como tantísimos músicos aprovecharon, músicos, artistas y no tanto, o sea, gente común aprovecha, fundamentalmente artistas, ¿no? Después se cortó un poco esto, la historia cuenta que prácticamente no dejaban asistir a los artistas, ya sea a eventos olímpicos o a festivales internacionales, situaciones fuera del país que pudieran promover estas huidas, ¿no? Bueno, él logró zafar, obviamente que quedó aquel momento prendado en la mente de este hombre. De Gato Barbieri también Last Tango in Paris, Último Tango en París, que es el 12º corte de 13 que tiene este álbum. También recuerda con cariño al Gato porque Barbieri lo reclutó en el año 72 para tocar en la banda sonora de aquella película. Y bueno, y el Allegretto de la séptima sinfonía de Beethoven, bueno, obviamente pone en primer plano esta fascinación de este músico por la música de Beethoven. Muy bien, dejémoslo por ahí. Mamacita querida, no sé si vamos a llegar. Joe Chambers, el celebradísimo y legendario baterista, acaba de publicar Samba de Maracatu. If you let me go, life would lose its touch. What would I be without you? There's no place for me without you. Never let me go. I'd be so lost if you went away. There'd be a thousand hours in a day. Without you, I know. Because of one caress, my world was overturned at the very start. Oh, my bridge is burned by my flaming heart. You'd never leave me, would you? You wouldn't hurt me, could you? Never let me go. Never let me go. Thank you. because of one caress my world was overturned at the very start. All my bridges burned by my flaming heart. You never leave me, would you? Bien, Joe Chambers, Samba de Maracatu, publicó Blue Note 24 de febrero de este año. Brad Merry, piano, sintetizadores. Steve Haynes, bajo. Joe Chambers, batería, percusión y vibráfono. Este hombre de 79 años, que básicamente un acompañamiento muy melódico con el vibráfono en casi todo el álbum. ¿Quién más? Stephanie Jordan en voces, en este Lemmer Let Me Go, que escuchábamos recién, el quinto corte. Y una voz masculina, un rapero, un tal Mac Parrain, en uno de los cortes. Lindo, pero muy muy lindo álbum este que acabamos de escuchar. Muy bien, nos vamos a ir con el cumpleañero del día de mañana, Steve Gadd, que cumple 75 años, decíamos, este baterista estadounidense. En una grabación hecha en vivo en el Blue Note de Tokio, publicó BFM el 12 de enero de este año. Nos vamos a ir hasta ahorita, pocas horas, martes que viene, nuestra salida grabada de martes de disco completo. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, Javito Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. We'll be right back.